Salud la barra. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Buenas noches a todos y arrancar con todo, esa es la idea, porque hoy tenemos un programa espectacular que incluye entrevistas, novedades, sorpresas y todo aquello que tenga que ver con la música que amamos, que ha dado en llamarse metal, mi viejo, esa es la idea. Hoy tenemos el concurso que tanto te habíamos adelantado para asistir al próximo show de Rata Blanca en La Plata con 5 accesos y 5 meets and greets. Así que estate preparado porque en cualquier momento lo largamos. Y además van a estar los muchachos de Ariadna Project y tenemos la segunda parte del viaje literario. Pero por sobre todas las cosas tenemos buena música. Isabelo, no tomamos prisioneros. Vamos a matar con los tapones de punta. ¿Qué tanto? Por eso arrancamos con Megadeth y Take No Prisoners, sí, aquella época dorada de Megadeth con Friedman y Mensah incluidos en la formación. Con todo para arrancar Tiempos Violentos. No te podés quejar, arrancamos con todo y vamos a seguir con todo porque nos vamos a volcar a las noticias de entrada Y las noticias de esta semana incluyen a una de las bandas más grandes, de lo más tradicional del metal, que sorpresivamente para muchos anunció una gira de despedida, lo cual incluye, por supuesto, la razón fundamental, que es una despedida. Me refiero a Manowar, que últimamente había estado, bueno, en un plan un tanto extraño, regrabando discos como Kings of Metal y en parte de gira, pero también con cierta parquedad a la hora de hablar de nuevos proyectos. Y ahora parece ser que la gira final los va a conducir a una despedida. Hablaron mucho menos de eso a través de su página web que del hecho de la gran gira que están a punto de emprender. Perdón, estábamos acá con Javier Rossi comiéndonos una pizza como para matizar la noche, y eso fue una amiguita que se fue por el otro cañito. Pero bueno, sea como sea, Manowar está presentando la gira Gods and Kings, que va a arrancar en Alemania y luego van a decir adiós. No hablan de que van a hacer otros proyectos de tipo discográfico ni nada, simplemente una despedida. No hay razones todavía, pero bueno, uno puede especular y para especular hay mucho campo. Mientras tanto, yo te sugiero que escuches algo de lo mejor de Manowar. Si quedaste todavía un poco picado de la última vez que estuvieron acá y no hicieron nada de los clásicos de los 80s, bueno, tal vez tengas oportunidad con esta última gira. Por de pronto, uno de esos temas, yo diría el tema de Manowar, en mi opinión, por lo menos mi tema favorito de Manowar, es este que viene ahora. Blood of my enemies, la sangre de mis enemigos, que ya está sonando en tiempos violentos. Powers of evil. Impresionante. Vos no te das una idea de lo que era en los 80s de golpe encontrarte con una banda que sonara de esta manera y con una propuesta totalmente distinta a lo que andaba dando vuelta por ahí, que había muchas cosas maravillosas sucediendo, pero nadie tenía este sonido tan raro. Y además, la mayoría de las bandas que salían en los primeros 80s venían de Inglaterra. Esta era una banda norteamericana de Nueva York, con Ross DeVos, que pertenecía a los Dictators, con el bajo ese de Joey DiMaggio, que realmente sonaba monolítico, con la voz de Eric Adams, que realmente era impresionante por su solidez. Y Manowar creó una leyenda que luego se fue transformando a lo largo de los años. Y el Manowar de los 90s para muchos no fue lo mismo que era el de los 80s, pero la banda continuó su derrotero por todo el mundo y llevando adelante esa idea de muerte al falso metal y otras cosas que por ahí no sé si estuvieron tan acertadas. Pero sea como sea, Manowar era una banda con la que se podía contar en cualquier caso. Y ahora, bueno, con la gira despedida, uno dice, ¿cómo queda el panorama sin una banda así? Es la idea. Pero hay buenas noticias también para repartir por otros lados, porque la semana pasada se anunció el Maximus Music Festival, que va a tener lugar en la Ciudad del Rock. Va a haber una edición en Sao Paulo, Brasil, y otra en Buenos Aires el próximo 10 de septiembre. Y las bandas que hay anotadas son espectaculares. Vuelve Marilyn Manson, un artista que ha sufrido muchísimo por el ataque mediático que recibió a causa de los atentados de Columbine y demás. Viene Disturbed, que es una banda que realmente me interesa escuchar en vivo, nunca tuve la oportunidad. Ballet from My Valentine. Vuelve Hailstorm, que la otra vez no los pude ver porque coincidían con otra fecha. Y la banda de Lizzy Hale ahora viene a presentarse en un escenario enorme. Viene Hellye con todo el legado de Pantera a cuesta. Blackstone Cherry, Shinedown. Y entre los créditos nacionales está Áspera, está Blood Parade, está Arsénica. Es decir, es uno de los grandes shows de este año, de los grandes festivales de este año, que por ahí no es abundante en festivales y sí en fechas particulares. Así que, ¿qué es lo que te puedo ofrecer yo desde aquí? Bueno, a la banda cabecera de cartel, que es nada menos que Rammstein, que vuelve a la Argentina luego de unos añitos. Volvemos a tener a Rammstein en la Argentina, un gran atractivo desde el escenario y una banda que está marcando estos tiempos. Vos pensá, la última vez que hubo un festival grande en la Ciudad del Rock fue con Ozzy, con Judas y con Motorhead, la última vez de Lemmy en los escenarios, así como lo vimos, frágil, necesitado de un respiro, de aliento. Pero igualmente fue maravilloso poder verlo una última vez. Y eran bandas que tenían un arranque en los 70s y la explosión en los 80s. Mientras que estas son bandas de los 90s que tuvieron su explosión después del 2000. O sea que hay un público que se renueva y un público que además puede apreciar el pulso más actual de la escena, que no está mal en absoluto, sino todo lo contrario. Así que, ¿qué te puedo ofrecer yo? Desde mi corazón quemado, te puedo ofrecer un tema de Rammstein que suena así. Mein Herz brennt, en mi corazón quemado. La verdad, el alemán se hizo, parece, para bandas como estas que te cantan con esa voz como hace Till. Mein Herz brennt. Y suena así. Bis der Tag Y te conté que teníamos un concurso en puerta, te vengo contando esto desde hace ya 3 emisiones y hoy ha llegado el día porque el próximo 2 de junio en el Teatro Sala Ópera, en la calle 58 entre la 10 y la 11 de La Plata, vas a tener un show de Rata Blanca para disfrutar. Y en Tiempos Violentos tenemos 5 accesos más Meet and Greet para ver y conocer a los integrantes de Rata Blanca el próximo 2 de junio. ¿Cómo participás del sorteo? Bueno, respondiendo en el post de Facebook, en el Facebook de Rock and Pop exclusivamente, no es por Twitter, esta vez. Esto es solamente en el post correspondiente del muro de Rock and Pop de Facebook. Y ahí tenés que responder una pregunta muy fácil. Cualquier fan de Rata Blanca la puede responder. ¿Quién es el integrante más nuevo de la banda? El último que entró de la actual formación. Tenés que incluir tu nombre completo, los últimos 3 números del DNI y la respuesta. Y por supuesto, Rata Blanca se está presentando en el teatro el 2 de junio, pero el 3 de junio en José Cepaz, en la Carpa del Rock, ruta 197 y ruta 8, también estará presentándose Rata Blanca y continúa llevando a su público Tormenta Eléctrica, el nuevo álbum de la banda, que recordarás que estuvo Walter Giardino en estos mismos estudios contándote acerca de cómo la banda está encarando su presente, y su presente tiene que ver con una propuesta netamente rockera, con más que el despliegue a que nos tienen acostumbrados desde el lado del virtuosismo y demás, al rock and roll más básico y al heavy metal más ganchero. Esa es la idea en definitiva, así que ya sabes, el próximo sábado 3 de junio, Rata Blanca se presenta en la Carpa del Rock, en ruta 197 y ruta 8 de José Cepaz, pero el día 2, el día anterior, es para cuando corresponden los pases y los meet and greet que estamos sorteando en el día de hoy, 2 de junio, en el Teatro Sala Ópera, calle 58 entre 10 y 11 de La Plata. Y como bien nos dijo en algún momento Walter Giardino, porque le preguntamos cuáles eran los temas que mejor estaban funcionando para la banda en vivo, nos habló de Rock and Roll Hotel. Y Rock and Roll Hotel es lo que vamos a escuchar al tiempo que se larga en el muro de Facebook de Rock and Pop el concurso del día de hoy. Pero a todas luces, mi viejo, postea, dale, tenés un par de horitas antes de que cerremos el concurso. ¿Qué te voy a decir? No te lo pierdas, mi viejo. Bienvenido al Hotel del Rock and Roll. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop. El campeón de peso pesado más joven de la historia dio golpes en el ring. Los recibió en la vida. En 2016 llega por primera vez al Luna Park. Crudo, honesto, poderoso. Mike Tyson. En vivo, sus palabras, su verdad, te va a golpear el corazón. 6 de julio, Estadio Luna Park. Compra tus entradas por Ticket Portal. Produce Phoenix Entertainment Group. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el mundo. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos inertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. ¿Cómo estamos hoy, amigos? Hallowed Be Thy Name de Iron Maiden. Siempre un placer y un gusto pasar este tema emblemático de la doncella que lo parió. Y continuando con las novedades, se viene el segundo álbum de una banda que llamó inmediatamente la atención porque con su primer disco, Rise, logró ser nominada para un Grammy. Me refiero a la banda Skillet. Una banda muy curiosa donde se trata de un matrimonio y hay dos chicas que están involucradas en la banda y tienen un nuevo álbum titulado Unleashed, que está a punto de salir. Un álbum de 12 canciones, se viene, ya hay un adelanto y también surge de alguna manera la duda, porque la imagen no es la imagen que vos esperarías de una banda de metal, sino que algunos han dicho que son los primeros representantes del hipster metal. Silencio, puntos suspensivos. ¿Lo qué? Sí, el hipster metal. Yo no sé muy bien de qué se trata ser un hipster. Tiene que ver algo con la moda, tiene que ver con usar barbas recortadas, muy prolijas, muy acicaladas en el caso de los hombres, y cortes de pelo también muy prolijitos, y un cierto cariño por la comida vegana y por la ropa. Muy, muy atildada, pero sobria. Es decir, no te sé decir lo que es un hipster, pero mucho menos te sé decir lo que es un hipster metal. No sé si existe, qué sé yo. ¿Ustedes vieron algo así por ahí? Bueno, si vieron algo así por ahí, díganmelo. En cuanto a Skillet, lo que llamó la atención es que, junto con el sonido pesado de las guitarras y de la batería, hay como un acercamiento o un guiño a la parte más popera de los últimos tiempos del pop, es decir, a todo ese pop norteamericano que viene desde el lado del hip hop, que viene desde el lado de las presentaciones masivas, el despliegue, los bailes y demás. Yo no sé si eso funciona, pero también imagino que vos no te figurás cómo suena una banda así si no la escuchaste antes. Bueno, aquí estamos para salir de dudas. Skillet presenta su nuevo álbum Unleashed, es decir, liberado, desencadenado, y el primer corte es Feel Invincible, es decir, me siento invencible. Como diría el pelado Torabe, a ver. Target on my back, lone survivor. No surrender, no trigger, fingers go, living the dangerous life. Hey, hey, hey, every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. Cheering me up, spitting me out. Hey, hey, hey, when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Never will fall, never will fall. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible. Make me feel invincible. I feel, I feel it. Invincible. Y la semana pasada estábamos comentando el show de los antiguos aquí en Tiempos Violentos. Y bueno, ahora se vienen más shows y tenemos a Pato Larralde en línea para contarnos un poquito de la explosión de la banda. Pato, ¿andás ahí? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, querido? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Y ustedes, che? Bien, todo tranquilo. Acá un gustazo hablar con vos. Como siempre, querido. Me contaron que el otro día fue una debacle terrible el show, las chicas se arrancaban los pelos, gritaban. Sos el nuevo ídolo adolescente que anda dando vueltas por ahí, parece. No, yo no vi ninguna chica que se arranque los pelos, pero bueno, los chicos, está bien. Pues tampoco, no, estamos muy contentos, la verdad que la gente se acercó al lugar, respondió muy bien, como siempre, cantan las canciones, la verdad que, digamos, el público es increíble, es todo, ¿no? Es todo. Claro. Nosotros hacemos lo que podemos, pero la gente... No, respondió muy bien, la verdad que muy contento. Muy no, contento. Pero es una reacción que por ahí es desmedida en comparación con tu otra banda, con Sauron, ¿o no? Mirá, no, últimamente la verdad que estamos tocando bastante con Sauron también y la respuesta está siendo muy buena. Venimos de hacer Córdoba hace un mes, más o menos, en Refugio Guernica, estuvo buenísimo, la convocatoria estuvo muy buena. Nosotros en Córdoba Capital con Sauron no habíamos tocado nunca, habíamos tocado entre cuarto y la verdad que estuvo tremendo y después y el 5 de marzo habíamos tocado en Uniclub también con una repercusión muy buena, solos ahí, armamos un show de 2 horas repasando todos nuestros discos, un show que se denominó Cronología y bueno, ahora seguimos el 4 de junio, este sábado. En Club E vamos a hacer otra cronología, otro repaso por nuestra carrera, algunos temas se repetirán, otros no, muy bien, la lista todavía no la vamos a definir esta semana, siempre con alguna sorpresa, tratando de entretener a la gente que la pase bien en estos momentos. La vez pasada cuando anduviste por acá nos contabas que bueno, lo difícil de encuadrar a la banda en un estilo determinado, pero el hecho de que no estaba del todo bueno que la banda la clasificaran bajo el rótulo de Stoner, y yo veo que cada vez que se refiere a alguien a la banda habla de Stoner. ¿Cómo les cae esto? A las dos. Sí, a las dos, de hecho, claro que sí. A las dos. No, qué sé yo, es un poco también, digamos que lo que hablábamos, el otro día hablábamos con los pibes, casualmente con los antiguos, en Sauron generalmente no nos planteábamos, nosotros en Sauron tenemos muy claro que hacemos rock pesado, con raíces muy muy muy arraigadas en los 70, que es lo que nos gusta a nosotros, y el tema con los antiguos particularmente es que como que el stoner ahora, la palabra, abarca un montón de estilos, entonces como para no ponerle, o sea, la gente por ahí para no decir, o ustedes, la gente de los medios, ¿no?, que como para no decir death roll o death metal con tendencia rockera, o qué sé yo, poco lo que hace Down, o Black Sabbath, pero con death, entonces entra todo como un... En el stoner tenés un montón de cosas. El stoner se disparó para un lugar, digamos, que donde hay matices progresivos, donde hay matices más de death metal, hay un montón de bandas. Y bueno, es como que es un género muy amplio, también hay psicodelia, es como un género que se amplió un montón y tiene ese rótulo. En realidad todos le escapamos al rótulo en la música, ¿no? O sea, lo que eso más o menos pesado, o es pop, o es rock, o es blues, o jazz. Pero bueno, dentro del género del metal, el stoner es como un rótulo que se pone donde entran un montón de matices musicales. Digamos, es algo que también encima a veces duele porque te parece que fuese una sola cosa y en realidad abarca un montón de tendencias musicales, ¿viste? Claro, el hecho es que además ustedes tocan con un montón de bandas que también, o sea, no son propiamente stoner, sino que rozan el rótulo de alguna manera. Claro, claro. Y uno por ahí se complica. ¿Ustedes a la hora de meterse en una lista de bandas para tocar, en un festival o algo, lo tienen en cuenta eso? No, nosotros tocamos, vos decís por nosotros mismos, nosotros hacemos rock metal, o sea, es eso, creo que la denominación le va a las dos bandas, ¿no? Tanto a Sauron como a Los Antiguos. No, incluso nosotros tocamos con bandas por ahí, te puedo decir que yo, Los Antiguos han compartido escenario con Sutra, que sí me parece una banda stoner, que es un trío impresionante. Qué sé yo, por ahí Banda de la Muerte también tiene elementos stoner, pero también tiene elementos hardcore. Poseidótica es una banda instrumental con elementos stoner, pero súper recontra psicodélica y progresiva por momentos. Claro. Qué sé yo, el otro día tocamos con la banda de mi hermano, el proyecto, de JB La Rola del proyecto, y es una cosa, una fusión media entre un rock progresivo y un Zeppelin, si ponerle instrumental. No, qué sé yo, hay un montón de bandas, me estoy olvidando de qué sé yo, o los mismos chicos que hemos compartido, somos amigos y compartimos el escenario y hemos en algún momento músicos con los chicos de Avernal que hacen death metal, pero también tienen su tinte rockero, o sea, es muy amplio. Sí, ellos se caracterizan como Death and Roll, por ejemplo. Claro, Death and Roll, sí. Si bien el último disco para mí es un discazo, La Quimera, que es un disco más de death metal. Se fueron un poco otra vez al death metal. Pero esos rótulos a nosotros en el movimiento que se está generando en Buenos Aires, que por él con el rótulo de stoner, nosotros no lo miramos mucho. Nosotros tocamos con gente que es afín a nosotros. Y otra gente con nosotros mismos también, entonces es como que no mirábamos mucho eso, ¿viste? Por ahí nos gusta una banda y queremos que esa banda toque con nosotros, tenemos la posibilidad en este momento de decir, che, loco, vengan a tocar, como hizo en otro momento otra gente, che, loco, quiero que vengan a tocar, y no miramos mucho. Lo importante es que sea una banda que nos gusta a nosotros y que a la gente, sabemos que a la gente que nos viene a ver a nosotros le va a gustar también. No. Claro, pero también hay un crecimiento por parte de esta escena, que además es algo, no sé, ¿te parece como algo generacional? O sea, que la gente de esta época es como que privilegió esta movida que es under y que es exclusiva y que toca en ciertos clubes determinados. No, mira, tanto como nosotros, como nosotros que somos ya gente que tiene los flecos canosos. No digas esas cosas. Hay un montón de seguidores que te hablo de Sauron, que Sauron tiene 24 años, sí. O de Los Antiguos, bueno, tienes una banda más joven en la información de lo que como agrupación, pero todo lo que estamos tocando ahí hace 20 años que estamos tocando, o más en mi caso. Bien. Pero qué sé yo, David con Anomalía hace 15 años que toca, el Tano estuvo en Avernal y en otras bandas 10 años, Mou estuvo con Cruz Diablo, con Pablo Huija, con Pablo Andrés Huija, estuvieron en Cruz Diablo también 10 años batallándola. Pero la explosión se dio ahora, ¿verdad? Pero claro, bueno, y yo con Sauron cumplimos 24 años. Todos estos, esta gente que la viene peleando hace tanto tiempo, igual que estoy hablando también hablo por los Sauron también, también tienen un público que hace un montón de tiempo que lo viene siguiendo. Si bien hay un montón de público nuevo que gracias a Dios apoya la movida y se acercó, en sí la movida se viene gestando hace muchísimos años, porque todas estas bandas que tocan en estos clubs, como decís vos, determinados, también tienen que ver un poco por la capacidad y por lo accesible que se nos hace poder brindar un show ahí, con pantalla, con luces, con un buen sonido, ¿no? O sea, no nada es casual, ¿sí? Yeah. Para que la propuesta sea buena y la gente se acerque, los lugares también tienen que estar buenos. Bien. Porque ya nosotros no podemos tocar en cualquier lado, podemos tocar en sin escenario, con el piso de tierra, hemos tocado a las 6 de la mañana, hemos tocado a las 8 de la mañana en algunos lugares, pero tratamos de esas cosas no repetirlas, porque también la gente se merece un buen lugar, una buena luz, un buen sonido, un buen baño, una buena barra. Totalmente. Entonces también los clubs estos hicieron también de que esta que movía, que no es tan nueva, sino que ahora como que la gente está apoyando la base, uh-huh, tenga un valor extra, ¿no? Uh-huh. El próximo show, que digamos, es el 4 de junio, me dijiste. El 4 de junio en Club E, que es el Julián Álvarez y Corrientes, ahí se presenta Sauron. Bien. Seguimos con la cronología, repasando un poco nuestra carrera, tirando algún que otro temita nuevo, y bueno, en un lugar un poco más íntimo que el Uniclub, que hicimos en marzo, uh-huh, que hicimos ese show cronología y un show más o menos como el que venimos haciendo, que hicimos en Córdoba hace 2 meses. Vamos a hacer ese show en Club, y bueno, eso es lo que tengo para hacer una hora. Tenemos un show en julio, a confirmar la fecha, porque bueno, ahí esta agenda de las dos bandas es complicada de armar, y los antiguos se presentan el 11 de junio en el Sadar de Wilde. Pero vos tenés dificultades para repartirte entre, en realidad son tres proyectos si contemplás el otro, ¿no? El proyecto Larralde, digamos así. Sí, no, pero el proyecto Larralde es de mi hermano solo, okay. O sea, él con otros músicos. Ajá. Si bien sí, el proyecto se claro, yo no te entendí la pregunta, te entiendo. Lo que logré de un tiempo a esta parte es que la misma persona que maneja la agenda de los antiguos maneje la agenda de Sauron o viceversa. Buenísimo. Entonces, el problema lo tiene él. El problema se lo pasé a él. Y bueno, y en base a eso también el proyecto se acomoda según las fechas que tenga. Rearmó su formación el proyecto y ahora volvió a tocar, o sea, no estaba teniendo ese inconveniente. Ahora, bueno, sí, ahora no es un inconveniente, al contrario, todas las fechas son bienvenidas y tratamos de ponernos de acuerdo para que todos podamos tocar y hacer shows, ¿no? Bien, una pregunta final para cerrar esta comunicación. ¿Estás feliz, Pato? Estoy pasando un gran momento, César, vos me conocés hace muchos años y la verdad que es un momento muy lindo poder tocar todo lo que uno hizo durante, tocar la música que uno hizo durante tanto tiempo, y bueno, y la repercusión que están teniendo las bandas está buenísima, la revalorización de Sauron y esta actualidad de los antiguos. Hay que vivir el momento con alegría, saber que esto que son momentos, que tratando de que sean lo más duradero posible, pero ya pasamos por todas las instancias. Entonces tuvimos nuestro momento de bajón, tuvimos nuestros momentos más o menos, nuestro momento de esplendor, y ahora estamos pasando un gran momento, así que hay que vivirlo así, hay que vivirlo con optimismo y tratando de darle a la gente buenos shows. La verdad que soy muy agradecido de la gente y bueno, y de los medios, obviamente siempre fui un agradecido de cada posibilidad que tuve de comunicarme con vos, y te lo hago público. Bueno, espectacular. Pato, un gran abrazo y bueno, nos vemos el 4 de junio en el Club B, ¿sí? Bueno, cómo no. Siempre invitado el 4 de junio con Sauron en Club B, el 11 en Sadar de Wilde con los antiguos, y después los antiguos el 18 de junio, con esto te saludo, uh-huh, el 18 de junio vamos a Córdoba, volvemos a Córdoba. Bien ahí. El Refugio Guernica, así que... Bueno, y después viene el Noisland, que también te esperamos ahí, esperamos a todos en el festival ese de 2 días que se va a hacer en el Teatro de Flores. Este año no falto, ¿eh? Por favor, dale. Por favor, no te pierdas, las 2 noches van a ser gloriosas. Bien, ¿eh? Maravilla. Un abrazo grande, Pato, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias por la charla, César. No, querido. Y te lo vengo diciendo, y tanto te lo vengo diciendo que el tema que viene de los antiguos ahora se llama así, te lo vengo diciendo, y está sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back.

Mira a tu alrededor, un nuevo orden se alza. Las señales son claras para aquellos que tienen entendimiento. Muy pronto, la cabeza de la pirámide será colocada y la gran obra concluida. El final de nuestro tiempo se acerca. Debes despertar. Posible. Lo que acaban ustedes de escuchar se titula Novus Mundus, Mundo Nuevo, es el tema que da título al álbum. Y como no le tenemos miedo a nada, arrancamos con un tema de 9 minutos, que es algo así como el Opus Magnus, ya que te gusta el Novus Mundus, también te va a gustar el Opus Magnus, la obra magna de este nuevo disco de Ariadna Project. Y como la radio tiene su magia, la gente de Ariadna Project se ha materializado aquí para una entrevista. Lo que les voy a pedir es que, para que le reconozcan las voces, se presenten con nombre, apellido e instrumento que tocan en la banda. Por favor. Emanuel Gerván en la voz. Hernán Masallo, teclados. Jorge Perini, batería. Alexis Espinosa en bajo. Rodrigo Budiña, guitarrista. Muy bien, maravilla. Bueno, Rodrigo es, digamos, el único integrante original de la banda, ¿es así? Bueno, y Alexis también, nosotros estamos desde la primera etapa. Bien. Así, o sea, que somos los más viejos. La gente por ahí, no toda la gente sabe cómo empezó esto de Ariadna Project, pero vos me podés contar. Y empezó de una manera medio particular, ¿no? Uh-huh. No fue una historia un poco normal, como, o sea, como ninguno de nosotros. Claro. Pero fue a través de un concurso ya hace varios años, como en el 2000 fue eso. Sí. Que vos tenés que ver ahí, porque era una vieja revista en la que participaste, que era La Epopeya. Sí, señor. Sí. O sea, tuve que ver al menos en que era la revista. En tu revista, exacto. En aquel momento. Exactamente. Claro. Y bueno, habían largado un concurso que era para el primer disco de Barilari, solista. Sí. Aquel que se hizo con los músicos finlandeses de Nightwish, con Ingencio Hanson, bueno. Y enviamos una canción que teníamos demeada en ese momento, que era Las sombras que dan atrás, y bueno, fue elegida para formar parte de ese álbum. Y posteriormente el sello NEMS, que era el que producía el disco, nos propone hacer un disco nuestro de Ariadna, y bueno, así comenzó un poco la historia. Bueno, el tema que habían presentado es Y las sombras quedarán atrás. Exactamente. Que creo que hasta el día de hoy, Adrián, si puede, lo mete, porque el público además lo pide y todo. Sí, es un tema que la verdad pegó mucho en su momento, y creo que la gente le sigue gustando y sigue pegando, y incluso hasta en otros géneros. Sí, hubo una cumbia por ahí, patadora, sí, sí, sí, de ese tema. Un cuarteto cordobés. Ay, bueno, por favor. Sí, sí, me acuerdo haberlo escuchado con el debido horror, pero sí, totalmente. ¿Y cómo continuó la historia de Ariadna Project? Bueno, a partir de ese disco, que fue Mundos Paralelos, que lo editamos en el 2005, hicimos algunos shows, empezamos a trabajar en material nuevo, pero bueno, pasaron algunas cosas que suelen pasar en las bandas y nos separamos. Bien. No continuamos, y hubo una pausa de aproximadamente 5 años, hasta que, bueno, en 2013 decidimos volver a causa de que, no sé, es raro, ¿viste?, lo que pasó, porque hicimos un disco, lo presentamos poco en su momento, pero el disco siguió corriendo a través de internet, a través de la gente, y empezamos a recibir muchos mails, mensajes, gente que preguntaba por la banda. ¿Cuándo vuelve la banda? Exactamente, hasta que, bueno, un día dijimos, che, ¿y si volvemos? Y ahí había hablado con Guille de Medio, que era con quien habíamos formado también desde un principio el proyecto, y bueno, ahí se sumó Jorge en la batería. Bueno, Jorge Perini, o sea, no necesito presentarlo, estuvo en prácticamente desde Jericó. A ver, tirate todo el currículum, aprovechá, Jorge. No seas tímido. Vamos. A ver, Imperio, Jericó, Renacer, Mágica, Barilari, Cinnamon Below, que fue una banda anterior, y ahora Ariadna Project. Creo que están todas. Los tributos, sí, sí, a Purple, sí, podés meterlo. Los tributos a Purple, sí. O sea, un muy frondoso currículo. Sí, muy. Aprovecho para preguntarte, ¿Cinnamon Below, no humor? Nosotros no. Ok. Está bien. Aclaro que no tengo 60 años, ¿eh? No, pero lo loco es eso. A ver, hace un tiempo estábamos, me habían pedido los chicos de Jericó y la gente de Black Star, que editaba una caja especial recopilatoria, una pequeña historia de todo esto. Y Jorge me contó a lo largo de años que nos conocemos, porque bueno, en aquel momento hacíamos Ave César en la Nave de Osberg con Rodrigo y toda la historia. Me contó lo joven que era cuando entró a Jericó. Tendría 17, 18 años. Claro, y viste cosas horribles. Te arruinaron, hicieron perder la inocencia para siempre. Ah, sí, totalmente. Imágenes que no quiero recordar. Claro. Pero vuelven, las pesadillas vuelven. Claro, bracalente en calzoncillos, esas cosas terribles. Sí. Bueno, no, Jorge tiene un frondoso, no diría prontuario, diría currículum, pero además de eso, bueno, era la opción lógica para la banda. ¿Y cómo se armó la banda y cuáles fueron los obstáculos? Mirá, en ese momento... ¿Cómo se rearmó, quiero decir? En el 2013, sí, fue bastante natural, qué sé yo, cuando surgió la idea de volver a formar la banda. Jorge, bueno, ya con él nos conocemos de hace años, veníamos laburando juntos, veníamos en el otro proyecto también, y dijimos, bueno, che, dale, ¿te copás? Sí. Power Metal, dale, buenísimo. Bien. Así que Jorge se sumó al toque. Bueno, Ale lo llamamos y también, Ale, dale, vamos para adelante. ¿Ale estaba disponible o estabas haciendo algo? Sí, también haciendo algo, pero para esto sí, sí o sí. Bien. ¿Y lo otro se puede decir, lo que estabas haciendo o no? Sí, sí, no, sigo con ellos. ¿Con quién? Con Furia, se llama Furia Rock. Ajá. Y Dominó también. Bien, maravilla. ¿Y entonces? Y bueno, en ese momento, para el puesto de vocalista, lo llamamos a Rubén Gauna. Ajá. Que cantaba ahí en Furia. Que también cantante de Furia, un amigo de hace muchos años. Le mandamos un saludo a Rubén. Un saludo a Rubén, nos debe estar escuchando. Y bueno, estaba Guillermo de medio en ese momento. Entonces, ajá, hicimos un show regreso que fue en Santiago de Chile junto a Angra. Me acuerdo, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que viajaron especialmente para el show. Sí, sí, una muy buena experiencia, la verdad. Uh-huh. Ver cómo funciona en un país no muy lejano al nuestro, cómo funcionan las cosas que son bastante diferentes aquí. Uh-huh. Y bueno, nada, pudimos participar de ese show que fue muy copado. La verdad fue volver después de muchos años a un escenario y volver a un escenario grande en otro país. Así que fue un regreso con todo. Bien. Y bueno, nada, después a partir de ahí volvimos acá a Buenos Aires. Hicimos también un show, digamos, de regreso. Sí. Y comenzamos a trabajar en canciones nuevas. ¿Tuvieron cierta dificultad en conseguir vocalista o no? Sí, lo que pasó en realidad es que cuando empezamos a trabajar en el material, bueno, ahí empezamos a tener ciertas discrepancias con Rubén en cuanto a lo estilístico, tal vez, pero nada, o sea, nada grave, pero bueno, decidimos... Ahora nos vamos a meter en lo estilístico, sí, justamente, claro, y la dificultad de lo estilístico. Y bueno, Guillermo también planteó de que él quería, viste, encarar por ahí el proyecto de otra forma, solo para grabar, y bueno, nosotros la verdad que queríamos tocar en vivo, uh-huh, o sea, desarrollar toda la actividad de banda que conlleva no solo con hacer un disco, sino con tocar, con presentarlo y todo lo que tiene que ver con eso. Así que bueno, Guille también decidió continuar por otro camino. Igual en el disco está como invitado. Está como invitado. Sí, sí, sí. Trabajó también con nosotros, la verdad. Lo vi tocando con Jaffy Barilari la otra vez, hace poquito, hace un par de meses. O sea que Guille continúa con lo suyo y es un tipo terrible porque tiene una cabeza bárbara para armar temas. Sí, verdad, no, es impresionante, grosso, ¿no? Es algo así como el arreglador productor oficial de Nave de Osborne. Sí, sí, sí, labura mucho, la verdad, con eso. Y bueno, uh-huh, es lo de él, ¿viste? Lo de él es grabar, sentarse, producir, y es lo que más le copa. Bien. Así que bueno, ahí cuando dijimos, bueno, no tenemos ahí, ya tenemos que buscar un gran tecladista, alguien que pueda llenar esos zapatos, porque la verdad, lo que había grabado Guillermo y lo digamos, el rol del teclado en esta banda es como bastante fundamental. Es importante, sí, se nota. Claro. Y necesitas a alguien que toque, entonces bueno. A través de Jorge me dice, che, yo conozco, tengo un amigo que hemos tocado juntos también. Uh-huh. Y bueno, acá está Hernán. Tocábamos en Renacer juntos. Ah, mira vos. Ahí lo conocí. Vos entonces venís de Renacer y ¿cuáles son tus otras bandas, si es que hubo otras? Bueno, no, primero tuve una primera banda de Sinergia, se llamaba... Ah, me acuerdo, sí. Más sí, barrial, sí. Y que después tocamos con... Grabamos en el tributo a Rata Blanca con Saul Lanch. Y bueno, no pudimos seguir por problemas músicos. Es complicado. Sí, en la Argentina todo es complicado. Y después me llamaron de Renacer y estuve mucho tiempo de invitado. Y después quedé fijo y grabé dos discos. Con ellos los mejores recuerdos, muchas giras. Pero bueno, por también diferencias musicales me fui. Y estuve bastante tiempo alejado del ambiente, digamos, haciendo otras cosas, estudiando, y bueno, y arranqué un poquito de nuevo con una banda de hard rock de San Miguel, de San Miguel, y bueno, al tiempo me llamó Jorge para esto, que la verdad, como bien decían, tiene mucha participación en el lado. Claro. Totalmente. Yo había tocado en Renacer, trataba de meter algunas cosas, pero no era más power metal, neoclásico, era más un poco más heavy, digamos. Claro, las influencias de Ariadna Project ¿Cómo las definiríamos en materia de bandas? En materia de bandas, o sea, género es power metal. Sí. O sea, ponés alguna cosita más, menos, pero es power metal. ¿Qué sé yo? Bandas que nos gustan y muchas. Halloween, Gamma Ray, Stratovarius, Masterplan. Si no nombrás a Royal Hunt, me ofendo. Royal Hunt, bueno, también. También hay una participación importante de los teclados. Sí, ni hablar. Claro, totalmente. Así que lo que es de destacar, que bueno, ya que estamos hablando de esto, que sí. Hernán vino y se aprendió todo el repertorio en 2 semanas. Ah, buenísimo. O sea, vino a la sala, tocó todos los temas y dijimos, sí, listo, o sea que queda. Claro. Tenés el trabajo. Qué bueno cuando te llega la persona justa para lo que estás haciendo, ¿viste? Sí, tal cual. Bueno, fue lo mismo que pasó cuando llegó Emma también. ¿Cómo llegó este Emma al lugar? Fue también muy fácil. Fue. Me acuerdo que lo habíamos escuchado, nos había gustado lo que hacía. Y un día le mandé un mensaje por Facebook: hola, ¿qué tal? Mirá, tenemos este proyecto, esta banda, así, así, así. Qué copado, buenísimo. Nos juntamos a charlar, vino a la sala. Tiró una cerveza al piso y dijimos, bueno, ese fue el de mi. Ustedes querían actitud, acá hay actitud, mirá. Sí. Listo, estaba muy fría, se me resbaló y hicimos un de colores que una vez con Renacer, yo tocando con Renacer, compartimos fecha con Ariadne. Ah, es bien. Verdad. Y me acuerdo que dije, wow, qué banda, qué temas, qué tecladista, y dije. Pensaba que quizás alguna vez podía ser. Pero era un sueño, digamos. Bien. Bueno, ahora es sueño cumplido. Sí. O sea, con álbum. Sorpresa y todo. Sorpresa y media. Bueno, y Emanuel además tiene otra banda. Sí, ¿no? Sí. Y que no, lo que no tengo claro es si tuviste otras bandas aparte. Sí, tuve otras, pero digamos que todas más en un plan más del under, ¿no? Más, un poquito más. Estuve tocando por bandas, por ejemplo, en Wotan con Iván Iñiguez, que es el actual guitarrista O'Connor. Y anterior a ese estuve con Nueve Mares, con Maurito Transacciones, que era un ex Hellcer, sí. Habíamos armado algo. Fueron bandas así, bueno, hasta que llegué a Jason, sí. Antes que los chicos, y bueno, al año estar ahí, un poco menos, cuando Rodrigo me escribió. Y bueno, yo a la banda ya la conocía de antes. Digamos que yo cuando di con Ariadna era un adolescente. Con un amigo que era tecladista de la primera banda que compartíamos y nos gustaba mucho. Te hace sentir viejo, Rodrigo. Y ya estamos, ya. Y nada, en 2 semanas cumplo 40. Y fue gracioso porque cuando entré yo, una de las primeras cosas que creo que le dije fue, che, yo lo fui a ver cuando tocaron en Asbury y yo tenía 15 años. ¡Cállate, boludo! Yo no me acuerdo, era muy chiquito. Yo creo que fui también, pero era chico. Así que nada, y se dio todo como dice Rodri, realmente fue muy natural, digamos, dimos, creo que ambos. Tanto desde el lado de la voz, de en parte como Ariadna desde banda, fue natural. Bien. Te toca abrir etapas a vos para las bandas. O sea, sí. son como que sos parte del renacer de algunas bandas. O sea, en el caso de Jason, en el caso de Ariadna Project. Sí, sí, es muy loco, digamos, también. Nada, poder estar en bandas así también. Nada. Teniendo. No tantos años, quizá. Ranieri y nosotros le absorbemos la energía. ¡Claro! Aparte estás condenado a ser el chico nuevo en cualquier proyecto donde claro, vas. Claro, claro, claro. Bien. Por ahora, ¿viste? Después seré el chico viejo en algún momento, pero bueno, hoy soy el nuevo. Y nada, la verdad que la pasamos muy bien trabajando juntos. Así que nada, dimos con el equipo. Bien. Te había ponderado la tapa que me parece un hallazgo. Y no tuviste que ver vos nada en esto, vos siendo diseñador gráfico y productor, me refiero a Rodrigo, que ha hecho montones de cosas, entre otras, ustedes recordarán las gráficas para Ave César. Exactamente. Cuando sacábamos el programa a través de Don Pay Music y qué sé yo. No te involucraste en el tema de una manera decisiva. La hice yo, César. Bueno, por eso estoy preguntando, claro. Me está tirando un centro. Claro, no digo como está buena. No, en realidad le pagué a alguien para que ponga mi nombre, pero no tuve mucho que ver. Tiene un asistente ahí, ¿no? No, sí, felicitaciones, sí, realmente está buenísima. Muchas gracias. Esa es la idea, te lo vengo diciendo desde el momento mismo en que la vi, porque me parece de las etapas más lindas de lo que vi este año, sobre todo en las producciones de acá. Bueno, muchas gracias. Sí, la idea de la tapa salió medio de la mano con el concepto de la canción de Novus Mundus. Bueno, también vale mencionar que vos ahí nos diste una mano con el latín. Bueno, el latín es solo una lata pequeña. ¿Sabes cómo es esto? Y bueno, cuando, qué sé yo, terminamos esa canción, escuchamos todas las canciones del disco y dijimos, está bueno para ponerle este título. Aparte, como hicimos el disco en dos idiomas, lo hicimos también en inglés, dijimos, está bueno ponerle el nombre en latín porque podemos unificar las dos versiones, claro, las dos son nuevos mundos. Está bueno, sí. Y bueno, con el concepto de lo que es la canción, está reflejado ahí en esa imagen que tenés ahí adelante. ¿Va a salir entonces en inglés? Pues yo estoy acá viendo la versión en castellano. ¿Va a haber otra versión en inglés? Como ya pasó anteriormente. Sí, en realidad el tema del disco en inglés está pensado para hacerlo más que nada para los mercados externos. Sí. O sea, para Europa, Japón. Estamos apuntando a eso, estamos ya hablando con sellos y bueno, trabajando esa parte también en paralelo. Bien, ¿y el concepto detrás de Novus Mundus? ¿Qué podés decir al respecto? Y el concepto, bueno, a ver, son como varias cosas que las mixamos de alguna forma. Parte un poco de la idea de la película Matrix. Sí. Bueno, de que la realidad en la que vivimos no es tan... Tan real, tan real como creemos que es, que hay toda una cosa detrás de lo que vemos, que realmente es lo que mueve al mundo, tal vez. ¿Entendés? El gobierno desde las sombras, el control global, Illuminati. Por eso tiene mucha simbología de eso y un poco la figura esa que está ahí femenina, que ya usamos en algunas cosas anteriores, a ese personaje como niña, como mujer, y bueno, es una acá, especie de Ariadna, es una cosa también, exactamente, claro. Y tiene una llave en la mano que bueno, tiene que ver también con una canción del primer disco que se llama La Llave. Y un poco habla de, bueno, de romper con todo eso, de poder ver esa realidad y de liberarse de eso. Un poco, ¿no?, de esta apertura de conciencia que también hay en los últimos años, en el ser humano, me parece, en general. Sí, hablar un poco de eso también. Vimos muchos videos de David Icke. No, nos limamos. En realidad vimos muchos documentales. Pasamos muchas noches grabando con Rodrigo y limábamos mal. Y empezó a tornar el disco un concepto de forma muy natural hacia ese lugar. Sí, de hecho hay otras dos canciones que también abordan un poco esa temática. No exactamente así, pero como que tienen que ver. Sí, lejos de un álbum conceptual de la historia, o sea... No, hay de todo, qué sé yo. De hecho hay una canción que... Muy linda canción que, bueno, Jorge tiene bastante que ver ahí, que es una canción que escribió para Nico Takara. Ah, mirá vos. Brillando en la eternidad y... Que de hecho es la que está sonando, me parece. Sí, de fondo. Sí. Bien, nunca te cansás de recordarlo a Nico y me parece maravilloso. No, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Y era una canción que salió de ahí, ¿viste? Cuando tenés así, te pones a escribir y hacer cosas. Y sí, no, es el recuerdo. Es terrible, siempre. Perder un amigo en la flor de edad es una de las cosas más espantosas. Golpea, aparte fue muy influyente, sigue siendo muy influyente en lo que es vida como músico, ¿viste? Entonces aprendí demasiadas cosas lindas. Es un ambiente muy raro el musical, hay mucha competencia, mucha cosa que no está copada. Un tipo que se manejó siempre, viste, por fuera de toda esa gilada, tenerlo de amigo fue un privilegio. Entonces bueno, nada, por suerte pudimos meter esta canción en el disco como recuerdo. ¿Y la tenías de ahora hace poco o la venías armando desde hace tiempo? No, salió cuando empezamos a ver la posibilidad de grabar el disco nuevo. Esa canción coincidió lamentablemente con todo lo que le pasó a Nico. Y la canción salió ahí al toque. Bien. Igualmente me parece que el disco tiene un claro corte de difusión aquí, que es Desata el Fuego, ¿no? Sí. Que también lo si no lo usaron para el video, le pegó en un palo. Sí, es el tema que elegimos como para arrancar a mostrar lo que era Novus Mundus. Ya el año pasado lo presentamos. De hecho, el video no tiene el audio final, que es lo que se mezcló afuera. Bien. Lo sacamos como adelanto, como para que, bueno, como se empezó a estirar un poco todo el proceso de mezcla y mastering, que, bueno, se hizo en Finlandia, lo hicimos... la mezcla con Timo Tolki y Santu Letiniemi, hicimos también usaron gente así de sin nombre, sin ningún tipo de experiencia en el asunto, totales. Y el mastering lo hizo Svante Forsbach, que es quien masteriza a Rammstein, a Stratovarius, a Antártica, Volbeat, no sé, trabaja con muchas bandas. Y bueno, como ese proceso vimos que se iba a alargar y todo, dijimos, bueno, saquemos ya algo como para que la gente se quede ahí con las ganas, que esté más pendiente. Y bueno, nosotros también teníamos muchas ganas de mostrar el disco que ya estaba grabado y bueno, lo hicimos con una mezcla nuestra. Así que bueno, ahora cuando escuchen el disco van a escuchar el audio final. Bien, presentación oficial del disco de Novus Mundus. Viernes 13 de julio, ¿puede 15 de julio, sí señor. Uniclub. ¿Es la idea? Es la idea. Estaremos presentando ahí el disco. Ajá. Ya estuvimos adelantándolo el año pasado, parte del disco. Este año lo vamos a ahora presentar con todo. Uh-huh. Vamos a tocar también. Va a ser un show largo. Va a haber un par de sorpresas. Y lo que tenemos ¿sorpresas también. ¿Sorpresas quiere decir invitados? Mejor mantener el misterio. Van a haber algunas cosas. Y lo que tenemos inmediatamente es la fiesta de lanzamiento. Porque ya el disco, uh-huh, ahí como lo ves, tan lindo en el celofán. Está recién sacado. Está recién sacado del horno, ¿no? Está caliente, sí, sí, todavía. Bien. Vamos a hacer la fiesta de lanzamiento esta semana que viene, que va a ser el miércoles y jueves en Cruzat, ahí en Paseo la Plaza. Ajá. Uh-huh. Que por suerte ya está toda la capacidad colmada de la sala los dos días. Bien. Así que nada, estamos súper contentos y muy agradecidos de la gente que se recopó. Y la verdad que primero la idea era un día y se nos llenó de toque para sorpresa nuestra. Y bueno, agregamos un día más y ahora se llenó también. Así que nada, súper agradecidos. Sí, aparte el Cruzat tiene una onda muy agradable. Y aparte de que podés pedir cerveza de varios tipos, toda esa historia. O sea, yo recuerdo haber ido a cosas de Skiltron ahí. Yo voy por la cerveza, ¿eh? Claro, bueno, ¿por qué otra cosa iría? Sino, claro, obviamente. Pero bueno, bien, repetime la fecha igualmente de lo del Cruzat. Esto va a ser el miércoles primero y jueves 2 de junio ahí en Cruzat, Paseo la Plaza. Va a ser un after office de 19 a 22 aproximadamente. Vamos a estar tomando algo, charlando con la gente y vamos a tocar un poquito, unos temas acústicos, un formato que nunca antes hicimos, así que está bueno. Ajá, bien, divertido. Bueno, para los que quieran atestar las instalaciones, porque ya está cubierto el espacio, pero bueno, si quieren empujar los vidrios desde afuera, un día más, si no. Claro, si se da, porque semana lanzamiento. Claro, a pedido del público, es la idea, cómo no. Y bueno, ese mismo día también, obviamente va a estar ya el disco a la venta. Ajá. Y también va a haber entradas para el 15 y remeras y merchandising. Bueno, remeras como la que yo estoy luciendo ahora, que no la van a poder ver porque no he podido subir la foto a redes, pero ya la verán, aparecerán, está muy linda y es una tapa como dije antes, que realmente vale la pena. Chicos, muchas gracias por estar hoy acá para presentar el disco. Es un honor tener la oportunidad de estrenarlo. Y a las otras radios díganle que a ver si se animan a pasar Novus Mundus. Tema de 9 minutos. Nadie tiene tantas pelotas. Bueno, muchas gracias a vos, César. Muchísimas gracias por invitarnos, César, y por darnos este espacio para mostrar. Déjame mandar un saludo a un amigo de la banda que nos ayuda siempre, Faciuto Daniel Omar. Le mandamos un beso. Y a Ale Guevara, que es una persona muy importante en la banda, que fue quien nos impulsó y nos ayuda constantemente, y uno de los artífices también de la producción ejecutiva de este disco. Espectacular. Señoras y señores, Ariadna Project desata el fuego y después de la tanda empezamos con el viaje literario, la segunda parte que tanto te prometí. Rock and Pop. Donde el rock vive. Este no es un domingo más. Arranca Rock and Pop Tour. Primera parada, Escobar. Desde las 10:30 de la mañana, te invitamos a pasar un día increíble al aire libre con food trucks, zonas de esparcimiento, comidas varias, el camión de Rock and Pop transmitiendo para todo el país y la presentación de Non Palidece. Este domingo, en vivo, desde el Polideportivo Municipal, Tapia de Cruz y Alberdi. Entrada libre y gratuita. Escobar florece. Una vez más, lo que suena en vivo, no palidece. Rock and Pop Tour. Ya falta menos. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Así es, señoras y señores, en nuestro horario de las 23:45 acabamos de escuchar a los suizos Edenbridge haciendo The Canterville Ghost, es decir, el fantasma de Canterville, que ustedes lo recordarán por la versión de Por Sui Gieco, aunque este no es el mismo tema ni a palo, pero se refiere a la misma obra, es decir, a ese cuento tan simpático y de alguna manera contragótico, porque a Oscar Wilde se lo puede poner dentro de la corriente gótica, por supuesto, pero este cuento es como una especie de chiste o de una broma con respecto a lo que es la parafernalia gótica. Es un fantasma al que nadie le tiene miedo, esa es la idea. Si bien la obra de Oscar Wilde es amplia y muy profunda, uno podría esperar, por ejemplo, que se hiciera algo sobre la importancia de llamarse Ernesto o de la única novela que escribió, que fue la de Dorian Gray, El retrato de Dorian Gray. Bueno, los suizos de Edenbridge le dedicaron este tema de Canterville Ghost a ese cuento en particular, que es una maravilla, como muchas de las cosas de Oscar Wilde. Estamos en el viaje literario, la segunda parte, porque ya hicimos una primera y extensa parte. Nos quedaron un montón de cosas en el tintero, pero como la aceptación fue tan buena y la gente lo pidió, dijimos, bueno, vamos a hacer una segunda parte y dejemos menos cosas en el tintero de las que podríamos dejar. Por eso ahora vamos a escuchar nada menos que a Guns N' Roses haciendo un tema titulado Catcher in the Rye, que podemos traducir como El guardián entre el centeno o El cazador oculto, y hace referencia a la novela del escritor estadounidense J.D. Salinger, publicada en 1951. Una novela que en su momento llamó la atención por su lenguaje provocador, por retratar sin tapujos la sexualidad y la ansiedad de adolescentes, y que de alguna manera preanunció lo que sería en los 60s la revolución del pop, de la cultura pop. El tema es que el tema mismo, la canción misma de Guns N' Roses, canción que está en Chinese Democracy, no hace una referencia interna a la obra de Salinger, sino que era el libro que tenía el asesino de John Lennon en el momento de asesinar a uno de los más grandes músicos de todos los tiempos del rock. Ustedes conocen la historia de Mark David Chapman, el tipo que oyó voces y la voz de Dios que lo mandó matar a John Lennon, y que 6 horas antes del asesinato de Lennon le había hecho firmar en la calle un álbum del propio Lennon, del Double Fantasy. Está la foto de John Lennon firmándole a su futuro asesino. En 6 horas iba a ser asesinado por ese tipo al cual le estaba firmando. Por eso tengan cuidado, músicos, cuando firmen alguna cosa, porque viste, en una de esas alguien quiere repetir este acto de erostratismo, así se llama cuando querés hacer algo que haga pasar tu nombre a la historia, algo terrible, algo ominoso. Bueno, esto es lo que hizo Mark David Chapman, que además, para los que les gustan las historias conspiranoicas y demás, lo hizo en la puerta del mismo edificio donde se filmó El bebé de Rosemary, de Roman Polanski. Y algunos dicen, bueno, claro, como era algo del demonio y todo, entonces fue en ese lugar. No, era el lugar donde estaba en ese momento hospedado John Lennon. Bueno, con toda este trasfondo detrás y refiriéndose al escritor estadounidense J.D. Salinger, los Guns N' Roses, o Axel y lo que en ese momento llamamos los Guns N' Roses, nos presentaban este tema, Catcher in the Rye. Yeah. Así es, señoras y señores, Moby Dick de Led Zeppelin está dedicado, por supuesto, aunque sea un tema instrumental, a la obra magna de Herman Melville, algo así como la novela que consagraron los críticos norteamericanos como gran novela estadounidense. A ver, los estadounidenses siempre se sintieron con una especie de complejo con respecto a tener una gran novela, porque había otras grandes novelas en lo que se refería a autores nacionales en otros países. Y Estados Unidos sentía que no tenía una gran novela nacional, y los críticos unánimemente en algún momento consagraron la obra de Herman Melville con su Capitán Ahab y su Ballena Blanca, que era una especie de pesadilla que volvía todo el tiempo, y esa lucha entre virtud y rigidez, y esa novela de aventuras también a bordo de un barco ballenero, como la gran novela de su país, la gran novela nacional de Estados Unidos. Bueno, hay muchas obras dedicadas a Herman Melville y sobre todo a Moby Dick, pero los muchachos de Mastodon, difícil definir a una banda como Mastodon, llegaron a sacar en algún momento el disco Leviatán, que era una especie de obra semiconceptual dedicada precisamente a la obra de Herman Melville. De ahí nosotros vamos a escuchar I am Ahab, es decir, yo soy Ahab, el capitán Ahab, sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. Estás escuchando Rock and Pop, donde el rock vive. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Again, fools again. Y acabas de escuchar The Shining de Black Sabbath, que por supuesto está basado en la obra de Stephen King, de la cual luego Stanley Kubrick hizo su película. Película que a mí, si bien me encantó, me pareció totalmente desafortunado el final de la película. Pero Jack Nicholson, con esa cara de loco, se convirtió en un ícono dentro de lo que es el escalofrío del terror de un tipo solo en el hotel que va perdiendo sus facultades y se va convirtiendo en un demente total. Todos recordamos al menos eso de la película. Y de Stephen King se trata, es uno de los autores más vendedores de la literatura contemporánea. Algunos me dirán, y es un buen comentario, dice: César, ¿a vos te gusta Stephen King? Que es un tipo que tiene una prosa muy ramplona, muy común y corriente, que no es un orfebre de la palabra. Y yo digo, está bien, mirá, no va por ese lado lo de Stephen King. Lo de él es armar buenos argumentos, muy imaginativos. Parece inagotable, digamos, la variedad de argumentos que encuentra para asustarte. Y como narrador, lo importante es que efectivamente te transporta a otros lugares, sin importar que la prosa sea impecable. Y por supuesto, esto lo han percibido montones de bandas. Estamos escuchando de fondo a Blind Guardian con Somewhere Far Beyond, incluso la banda que tienen Hansi Kürsch y John Schaffer, Demons and Wizards, han hecho referencia a Stephen King. Tenés Pet Sematary de los Ramones, hay un Pennywise, es la banda Pennywise de punk rock, está basada en un personaje de It de Stephen King, y podés hacer una cantidad de referencias enormes. Y dentro de esas referencias tenés a Anthrax, que ha hecho más de un tema basado en Stephen King, por ejemplo Skeletons in the Closet o Misery Loves Company, o el que vamos a escuchar ahora, Among the Living, que se basa en The Stand de Stephen King. Lo escuchamos. Thank you. Tiempos violentos. Inside the player's web, the cunning and deceit. The bishop in his corner kneels, praying for a soul. Y estás escuchando a Saxon. Esto pertenece a su último disco, Battering Ram. Se trata de Queen of Hearts, haciendo alusión a la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, la gran obra de Lewis Carroll, que, bueno, en principio dedicada a los chicos, se transformó en una obra universal y que, por supuesto, desde el metal fue abordada desde muchos lugares, ¿no? Bueno, Saxon la está haciendo acá, pero, por ejemplo, Symphony X le dedicó un tema a través de la segunda parte, que es Alicia a través del cristal o de el espejo. Bueno, y no es lo único, por supuesto, que vas a encontrar, porque los Jefferson Airplane en su momento habían dedicado uno de sus temas más famosos, White Rabbit, Conejo Blanco, aquel que persigue a Alicia hasta el agujero que la lleva al País de las Maravillas. Y vas a encontrar bandas como, por ejemplo, Aerosmith, que le dedicó un tema titulado Sunshine, Avril Lavigne, que le dedicó un tema llamado Alice, y tantos otros que se inspiran en esta obra singular de Lewis Carroll. También Blind Guardian, en Imaginations from the Other Side, tiene alusiones específicas, y hay tantos otros que se han dedicado a esto, qué sé yo, Eat Me, Drink Me de Marilyn Manson. Muchas, muchas realmente. Nos hemos quedado con una en particular, y se trata de una de las bandas que va a tocar en el Maximus Festival el próximo septiembre acá en la Ciudad del Rock, y esa banda es Shinedown. Aunque en principio el tema que vamos a escuchar se lo dedicaron a un video, a un juego de video, a un videogame basado en Alicia del País de las Maravillas, no está nada mal incluirlo dentro de esta cuenta. Her Name is Alice, se llama, su nombre es Alicia, se llama el tema, la banda Shinedown. If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. I invite you to a world where there is no such thing as time, and every creature lends themselves to change your state of mind. And the girl that chased the rabbit, drank the wine and took the pill, has locked herself in limbo to see how it truly feels to stand outside your virtue. No one can ever you, or so they say. Come out and play. Her name is Alice. it would. You see? Tiempos violentos. Tiempos violentos. 95.9 Rock and Pop, donde el rock vive. Lo que estamos escuchando se llama Dante's Inferno y hace alusión a la primera de las tres partes de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es Ice Earth, la banda, que hace este particular recreo de la gran obra de Dante Alighieri y que, por supuesto, tiene como contrapartida la parte musical que John Schaffer ha armado en un tema bastante extenso. Por supuesto que la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, está por siempre enlazada a otro autor. Es decir, Dante se pone a sí mismo como primera persona de un viaje a los infiernos, después al purgatorio, después al paraíso, según la concepción cristiana medieval. Y ese guía que participa con él en el viaje es nada menos que otro poeta, Virgilio. Virgilio, autor de La Eneida. La Eneida, un poema épico que se origina en la caída de Troya, donde uno de los héroes, Eneas, se escapa del incendio de la ciudad y va a fundar a la península itálica una nueva civilización en el Lacio. Sí, se encuentra con un montón de problemas y lucha contra otra gente. Y por supuesto, Virgilio también tiene un lugar dentro de la recreación del metal. En este caso se trata de una banda llamada Heimdall, banda italiana, que le dedicó una obra conceptual nada menos que a la Eneida, que es lo que vamos a escuchar ahora. La Divina Comedia tiene muchas representaciones, pero una de esas representaciones es de una banda llamada Dreams of Sanity, que titularon su primer álbum Comedia, exactamente. Nosotros vamos a escuchar a Heimdall haciendo nada menos que uno de los temas de esa obra conceptual titulada Eneida. Y el tema que hemos preparado para esta ocasión es Underworld, es decir, Inframundo. Te va a sonar conocido porque también los Symphony X hicieron en su último álbum ese tipo de recreación e hicieron alusión a la Divina Comedia. Oh, Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y así es, señores, vamos a cerrar por hoy al menos este viaje literario. Nada menos que con la presentación de Drácula. Drácula en realidad fue un proyecto de Jorlande y de Trondholder que armaron en torno a la obra de Bram Stoker. Y Bram Stoker, que se hizo apenas famoso porque su personaje se lo comió. O sea, todos sabemos de Drácula y de las mil y un versiones y posibilidades de Drácula, pero no todo el mundo está al tanto de que Bram Stoker fue un escritor prolífico que hizo muchas cosas, entre ellos, bueno, obras como La guarida del gusano blanco, y que además es súper interesante de acercarse a la obra general de él, pero lamentablemente Drácula pudo más y de alguna manera se lo chupó en vida. Bueno, Jorlande y Trondholder hicieron una obra conceptual titulada Drácula, que salió el año pasado, y nosotros vamos a escuchar, como para rematar en el día de hoy nuestro viaje literario, nada menos que con el tema Save Me. Y con Save Me, Sálvame, vamos a pasar a la última media hora de Tiempos Violentos. Your darkest nightmare, out from the gates of hell, I'll be your demon lover, you my bride under my spell. You know my darkest secrets, the taste so bittersweet. My love, surrender to me, come my darling, feed my greed. I will never. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Acabas de escuchar Bullet for My Valentine, una de las tantas bandas que van a participar del Maximum Festival este próximo 10 de septiembre en Ciudad del Rock, con su tema Scream and Fire, vale decir, gritá, apuntá, fuego. Y justamente tenemos para tirar a boca de jarro nada menos que a los ganadores del pase y el meet and greet para Rata Blanca del próximo 2 de junio en el Teatro Sala Ópera de La Plata. Los ganadores son... Claudio Alberto Martínez, Julio Idiart, David Orellano, Cristian Ferreño y Sofía Mondragón. Bueno, todos ellos, por favor, los que no lo hubieran hecho hasta ahora, comunicarse por mensaje privado en Facebook, en el muro de Rock and Pop de Facebook. Comunicarse por mensaje privado, así la producción puede registrar el teléfono y luego llamarlos para darle las indicaciones correspondientes para ir al show y para asistir al meet and greet. Los que no lo hubieran hecho, pues ya hay un par que se comunicaron. Bueno, el resto, repito, Alberto Martínez, Julio Idiart, Claudio Alberto Martínez, perdón, Julio Idiart, David Orellano, Cristian Ferreño y Sofía Mondragón. Y ya que hablábamos de bandas que hacen gira despedida, hay que ver que si cumplen, o sea, en el caso de Manowar, como hablábamos al principio del programa, ten en cuenta que bandas como Ozzy Osbourne y Scorpions en algún momento hicieron una gira despedida y luego directamente desoyeron cualquier advertencia acerca de muchachos, pero al final no era que se habían despedido. Y por ejemplo, los Scorpions están volviendo ahora en septiembre y Ozzy siguió girando desde entonces como si nada. Bueno, hay que ver si los Manowar se despiden de verdad. Y hay que ver si Aerosmith se despide de verdad. Porque tocarán por última vez en Argentina, supuestamente, el próximo 5 de octubre en el Hipódromo de Córdoba y tres días después en el Estadio Ciudad de La Plata. El show forma parte del Rock and Roll Rumble, que aparentemente es la gira despedida de la banda, una banda que arrancó en 1970 y tiene hoy los mismos integrantes que en aquel entonces. Están Steven Tyler, Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton y Brad Whitford, por más que hubo algunas olas en el medio en algún momento de la historia de Aerosmith. Bueno, la cuestión es que esta podría ser la última gira. Yo los vi en el Personal Fest en el 2013, me volaron la cabeza. Steven Tyler está cantando con la edad que tiene como no he visto chicos de 20 años cantar siquiera. Pero bueno, es así. Se viene Aerosmith y puede ser la última ocasión. Obviamente son bandas que pertenecen a una era ya muy remota del rock and roll. Y en algún momento tienen que trazar la línea y decir, bueno, hasta acá llegamos, queremos hacer otros proyectos. Tyler está con este tema del country y otras cosas. Y se trata de eso, de decir, bueno, hasta acá llegamos y punto. Trazar la línea, como dije. Y de trazar la línea se trata, vamos con un tema que se llama así. Draw the line, trazar la línea. Esto es Aerosmith.

Tiempos violentos. Era síntoma de la infección de Malón y la cortina de áspera nos indica que el programa de hoy toca a su fin. El señor Diego Lacruz en los controles, previamente Javier Rossi en la operación. El Negro Acosta en todo lo que tenga que ver con edición y un servidor César Fuentes Rodríguez han hecho este programa. Más toda la alegre comparsa de Rock and Pop, por supuesto. Vos sabés cómo es las cosas. Los romanos tenían un dicho. Un dicho muy, muy, muy sintetizable en dos palabras. Carpe diem, aprovecha el día. Y aprovecha el día significa, desde muchos lados, tratar de explotar los placeres antes que dosificarlos. Tratar de hacer que lo que llevas adelante esté bien empleado. Tratar de no perder el tiempo. Pero no es perder el tiempo estar con los amigos, compartir las alegrías de la familia, dedicarse al sano y sagrado ocio. No. Aprovechar el día es hacer que te rinda en el disfrute. Por eso cada vez que alguien venga y te diga no, mira, cuídate de tal cosa, tené cuidado con que, no te entregues a los placeres. Por ejemplo, las religiones que te vienen con esta historia de no, los pecados de la carne y todo. ¿Sabes qué? Cualquier religión que te hable mal del sexo es una religión maldita, una religión imbécil. Es una religión que no te está dando la oportunidad de realizarte vos mismo. Y lo mismo con respecto a cualquier otra cosa en cualquier orden de la vida. Llega un punto en que uno necesita ser libre, que uno necesita crecer y que su propia cabeza tome las decisiones sobre lo que está bien y lo que no está bien para uno. ¿Sabes por qué? Porque tuyo es el camino y tuyas son las botas que recorren ese camino. No le prestes atención a nadie, toma tus propias decisiones porque te vas a tener que hacer cargo de ellas. Y aprovecha el día, carpe diem. Había otro dicho, el colige virgo rosas, que significa recoge virgen las rosas. Y esto quiere decir que a lo largo del camino vas a tener oportunidades de disfrutar del sexo, de disfrutar de la música, de disfrutar de la familia, de disfrutar de aquellos pequeños placeres que la vida te ofrece. No los rechaces por la tonta actitud de creer que en otra vida te van a castigar o de que estás haciendo algo que la sociedad no quiere o no te permite o no le gusta. Hacé aquello que quieras porque luego te vas a tener que hacer cargo de ello el día en que te lamentes por no haberlo disfrutado a tiempo. Carpe diem, te digo yo también, y con este carpe diem te despido en el día de hoy de Tiempos Violentos porque tenemos un tema alusivo. Bob Catley, aquel cantante de Magnum y de Avantasia, hizo un disco solista en el que un tema en particular habla de este disfrute particular de la vida. ¿Y sabes cómo se llama el tema? Sí, se llama Carpe Diem. Esa es la historia. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y si alguna vez se les plantea el dilema entre refrenarse y reprimirse o entregarse a los brazos del placer, ¿saben qué le tienen que decir? Sí, sí, carpe diem. Chao, gente, hasta el domingo que viene. The flag of freedom. We swore to crush all tyranny. They speak their words of treason. We silence all such villainy. History shall honor we the brave. crucified as heroes, not as slaves. We do or die. Destiny, take not these words in vain. Men will curse they were not here this day to testify. Dawn and sunlight carries a ray of hope to every man. Across the fields and valleys, to where 100,000 stand. Christmas Day will live forevermore. For those who fell at ash and cold, the daily love. This shall be remembered as the place. Few defeated men and by the grace of God above. Sunrise. Forever sees the day. This battle is a living feeling. The spirit of a moment. Tiempos violentos. Rock and Pop 95.9. Donde el rock